Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un programa espectacular, genial, majestuoso, increíble. Hoy tenemos un programa bilingüe. Los chicos y chicas nos prepararon información en inglés y en español para que aprendamos algunas cosas sobre la familia. ¡Los escuchamos! Serio, ¿de dónde está? De inglés a español pones. Donde dice inglés pones español. Y donde dice español, inglés. Vas a poner la palabra en español y te la traduce a inglés. ¿Sabes? Sí, yo hice así y me salió. Family. Brother. Hermano. Uncle. Uncle. Tío. Sister. Hermana. Father. Padre. Tía. Grandfather. Abuelo. Cousin. Primo. Son. Hijo. Daughter. Hija. Grandmother. Abuela. Mother. Madre. Tengo 3 hermanos y 1 hermana. I have 3 brothers and a sister. Very good, chicos y chicas. Y como nos tienen acostumbrados los chicos y chicas de la escuela, nuestro radioteatro del mediodía. ¡Dale nomás! Ahora vamos con otra historia familiar. Una historia que ocurrió hace un tiempo atrás. Resulta que una familia debía mudarse, pero no encontraban casa. Buscaron durante mucho tiempo por toda la ciudad, hasta que encontraron una casa que quedaba sobre la barranca. Era una casa pequeña, pero muy, muy acogedora. El papá estaba muy contento de haber conseguido esa casa. Fue entonces cuando invitó a la familia a que la conociera. Le mostró su jardín, su patio, sus alrededores. Comenzó a mostrarle la casa. Y así comienza esta historia. Vengan, vengan. Pasen por acá. Esta es la cocina. ¿Y qué les parece? ¡Un sótano! ¡Qué lindo! Siempre quise tener un sótano. Vamos a ver qué hay. Ese pozo es muy misterioso. ¡Ay, no, chicos! No. Me dijeron que es un sótano. Después veremos qué hacemos. ¿Qué fue ese ruido? ¿Te cayó algo a vos? ¡A mí! ¡Se me cayó el teléfono! ¡No! ¿A dónde se te cayó el teléfono? ¿Se te rompió? Se me cayó el pozo, se me rompió toda la pantalla. Ay, no. Bueno, anda a buscarlo. Vamos, aunque a mí me da un poco de miedo. No tiene escalera, si querés, agárrate de costado. Necesitamos una linterna. Ay, no tenemos. Pero yo no voy, vayan ustedes, yo no. Bueno, vaya alguien, total, es un sótano. ¿Quién baja? Bajá vos, nosotros no vamos a bajar. Yo voy al sótano. Ahora no sé cómo, me ponen una piola, una soga y me bajo por ahí. Igual por el celular no te hagas problema, mañana compramos otro. Ah, bueno, entonces sí, puedo esperar hasta mañana. Lu, yo mañana no voy a comprarle ningún celular. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que estas nenas pueden romperse el celular y comprarse con uno cuando quieran? No, no, de ninguna manera. Bajen, chicas, a ver, bajen. ¿Quién baja? Ahí voy. Espera, Lu, espera. A ver, chicas, vamos a agarrarnos las manos. Y la agarramos a mamá ahí para que baje despacio. A ver, dame la mano. Ojo. Que me caigo. ¡No! ¿Están bien? ¿Ven algo? ¡Chicas! ¡No veo nada! ¡Lu, ¿dónde estás? Acá, ¿me ven? Yo sé que está oscuro. Por favor, pásenme, tírenme la linterna. No tenemos linterna, vamos a buscar unas velas. No, esperá, las velas no, que pueda haber algo acá que explote, tengo miedo. Bueno, entonces vamos a buscar algo para que suban. Por favor, no veo nada acá yo tampoco. Lu, ¿dónde estás? ¡No te veo! Acá estoy, ¿me ves? Ay, algo se movió. ¿Será una rata? Esta historia continuará. Sabremos el final el próximo capítulo. Espero encontrarlos de nuevo. Buenas tardes, estimados oyentes. Seguimos con la segunda parte de Radio Teatro, la historia familiar. Recordamos que la última vez los papás se habían caído en un pozo de la casa. Necesitaban ser rescatados, pero se había escuchado un sonido muy raro. Seguimos. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ah! Les tengo terror de murciélagos. Ay, ayuda. Chicas, van a salir por allá arriba. Van a salir por allá todos los murciélagos. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién está llamando? Marcelo, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¿qué pasó? Resulta que a tu hermana se le cayó el celular en un pozo que hay en la cocina. Y que no sabemos si era un sótano, todavía no sabemos bien qué es. Pero se le cayó el teléfono y nosotros lo quisimos ir a buscar. Y tu mamá y yo nos caímos. Y no podemos salir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Llamaron a alguien? ¿Controlaron el celular? Viejo, decile que está lleno de murciélagos, que no sabemos qué es esto. ¿Por qué hay tantos de estos bichos? Escucha, mi hijo, acá está lleno de murciélagos. Recién una bandada. ¿Vos sabés, esos bichos te tocaban? Entonces no sé qué es. Pero las chicas quisieron llamar, pero no hay nadie cerca. No hay vecinos cerca. Y no sé, ¿vos nos podés ayudar desde ahí? Sí. Ahí llamo al helicóptero que vaya por allá. ¿Y no tienen señal allá? Porque así le digo, ande la dirección, no sabe nada. Ahí te lo mando Ahí te mando la dirección por el WhatsApp. Te lo mando por el Google Map. Ah, ok, ok. Me alegro, ok, así, porque si no, se manda un helicóptero que vaya para allá. Pero si no, ¿cómo van a hacer eso? Ay, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Parecía como que se abrió una puerta. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¿Y cómo se abrió la puerta sola? ¡Chica! ¡Chica, ¿qué pasa? No sabemos, pero se escuchan pasos. Sí, pero no podemos ver nada porque se cortó la luz. Hay alguien. ¿Y encontraron el celu? Así alumbra con la linterna. Sí, ya lo encontraron, pero la linterna se cayó. Sí, hijo. Parece que entró alguien. Lo que pasa es que el celular lo tengo acá y la linterna se cayó y no se la pudo alcanzar. No llego allá arriba. Chicas, chicas, ¿están bien? ¿Qué pasa? Sí, nosotros estamos bien. ¿Y ustedes? ¿Quién anda ahí? Hola, hola. Chicas, chicas, ¿son ustedes? Chicas. Hola, sí, somos nosotras. ¿Quién sos? Soy yo, el abuelo. Los estaba buscando por todos lados, no me encontraba. ¿Para cómo acá hay una oscuridad bárbara? Gracias, abuelo. Abuelo, no necesitas asustar. Papá, papá, llegó el helicóptero. Mandé un helicóptero para allá. Sí, hijo, ahí estoy escuchando. Resulta que entró alguien acá, pero todavía no sé quién es. Y ahí estoy escuchando el helicóptero. Sí. Pa, es el abuelo, no te asustes. Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho. Ay, menos mal. Me había olvidado del abuelo. Chicas, ojo con el abuelo, que no se vaya a caer al pozo. Cuídenlo, miren bien por dónde camina, que está oscuro. Bueno. Chicas, chicas, chicas, ¿qué pasa? ¿Por qué están en esta oscuridad? Casi me tropiezo. ¿Y su mamá? ¿Dónde está su mamá? ¿Y su papá? Están ahí, en ese pozo, abuela. Quédate quieto, porque dijo mamá que no te caigas. Después de 2 horas, cuando pudieron salir y fueron rescatados el padre y la madre. Gracias, hijo, gracias. Gracias por llamar rápido al helicóptero. Enseguida vinieron. Bajaron los brigadistas al lado de la barranca y nos salvaron con una soga. Gracias. De nada, papá, de nada, papá. Gracias al bien, ya están mejor usted. No sé cómo pude contactarme con usted, pero bueno. Gracias, ya están a salvo. Menos mal, que nos sacaron con tantos murciélagos, el calor, hace un calor ahí abajo, y que pudimos rescatar el celular, y no tenemos que comprar otro, menos mal. ¿Y el abuelo? ¿Y las chicas? Estamos afuera tomando algo, vengan. Bueno, ahí vamos, vamos hijo, vamos. Nos fuimos afuera porque el abuelo se descompuso. Y pobrecito el abuelo. Habrá sido el susto. Por cierto, el abuelo, ¿está bien, abuelo? ¿Te pasó algo? ¿Llamo al hospital? Lo que pasa es que cuando entre la oscuridad y cuando empecé a escuchar ese... mira, parecía que venía un auto volando, una camioneta volando por el cielo. Era el helicóptero. Y me pegué un julepe bárbaro. Ya está. está, hijo, ya está, ya pasó, ya estoy bien, nene. Bueno, chicas, y a ver si cuidan el celular, Que no se vuelva a caer, porque así se va a romper. Nos asustamos todos. Sí, sí, prometo que nunca más se me va a caer. Bueno, ya pasó. Bueno, y yo me comprometo a arreglar ese pozo, investigar a ver si es un sótano, qué es, vamos a poner unas luces. Y sí, vamos a tener que poner una escalera para poder ir y venir, hasta averiguar bien qué es lo que hay ahí abajo. Si no, vamos a tener que vivir llamando al helicóptero. Ahí llamó un bombero por la duda si le pasa algo al abuelo. Entonces, abuelo, ¿llamo o no llamo, abuelo? Así le digo que vengan para acá. No, no, nene, no, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Vamos a tomar unos matecitos ahora y hablamos un ratito. Ok, abuelito. Gracias, hijito, gracias. Pero, abuelo, te olvidaste que no hay luz. Por la duda te dejo el nombre de los bomberos, abuelito. Llamalo, llamalo a los bomberos, si no conectan la luz. Ok, abuelito, abuelito. Bueno, ahí lo llamo. Hola, sí, bombero. ¿Puedo ir para casa donde fuiste recién? Porque se olvidó de conectar la luz. Por favor, gracias. Ese radioteatro me dio un poco de hambre. ¿Les parece que vamos con dos recetitas muy especiales? Receta para una familia feliz. Recipe for a happy family. Para hacer una familia feliz, nunca te debe faltar los siguientes ingredientes. Caricias, mimos y besos en abundante cantidad, bien mezclados con dulzura, cariño y complicidad. Respeto, tolerancia y mucha comunicación. En algunas ocasiones agregas también perdón. Tamizar las diferencias con algo de comprensión. Evitar que se hagan grumos de pelea y mal humor. Luego llevar al horno sin descuidar su cocción. Desmoldar con paciencia y espolvorear con unión. Gracias, chicos y chicas. Hermoso, hermoso todo lo que prepararon. Vamos con los agradecimientos que nos prepararon los chicos y chicas para sus familias. Familia, a ustedes les quiero agradecer tan hermoso regalo, que aunque pequeño ha de ser, ha sido lo que siempre había añorado. Porque ellos van a estar para vos siempre. A veces hay peleas, pero después terminamos de nuevo juntos. Tener una familia unida no es importante, tener una familia unida lo es todo. Familia, son las personas en tu vida que te quieren en la suya, son aquellos que te aceptan por quien eres, aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y que te aman sin importar nada. Familia, a ustedes les quiero agradecer tan hermoso regalo que aunque pequeño ha de ser, ha sido lo que siempre había soñado. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Somos alumnos de tercer grado, turno tarde, de la escuela número 1289, Río Paraná. Y hoy queremos compartirles lo que estamos trabajando desde la virtualidad. Este último tiempo estuvimos conociendo un poco más nuestra hermosa ciudad y sus orígenes. Los invitamos a escuchar con mucha atención todo lo que aprendimos. Allá por la primera década del año 1600, en los alrededores de lo que hoy conocemos como la ciudad de Rosario, habitaban grupos de pueblo originario. Estos eran guaycurúes y los calchaquíes. Con el paso del tiempo se fueron asentando en la tierra rodeada por límites naturales. El río Paraná al este, el arroyo Luzueña al norte, el paraje Matanza al sur oeste. Paraje es lo que hoy conocemos como Arroyo Frías y Arroyo Seco. Pero, ¿cómo nace? Origen de la ciudad. No hubo acta ni acto de fundación oficial de la ciudad. Sin embargo, desde 1989, cuando el capitán Luis Romero de Pineda recibió como regalo real esta tierra, se produjeron grandes acontecimientos como el origen de nuestra ciudad. Los primeros habitantes nativos fueron atendidos y reducidos por los franciscanos, hasta que comenzaron a ocupar la tierra de Pineda. Estas estaban rodeadas por límites naturales. El río Paraná al este, el arroyo Luzueña al norte, el paraje Matanza al sur, lo que hoy es Arroyo Frías y Arroyo Seco. Y al oeste, hasta todo lo que no tuviera dueño, dándole el primer nombre al poblado, Pago de los Arroyos. Cuando muere Pineda, sus hijas heredaron los terrenos, comenzaron a dividirlos en parcelas y se originó un caserío habitado por amigos y familias de personas que, mientras viajaban entre Córdoba y Buenos Aires, decidieron quedarse en estas tierras. Todo se logró con ayuda de los pueblos originarios. La población fue creciendo naturalmente con viviendas y rancheríos de barro y paja, alrededor de una capilla rodeados de campo con ganado y mulas. Entre los pobladores había un señor llamado Santiago Montenegro. Nació en Santiago del Estero y a los 28 años se estableció en Pago de los Arroyos. Se dedicó al comercio, al flete de mulas, a la explotación agroganadera, y también instaló una pulpería y un molino cerca de donde hoy está el Palacio Vasallo. En 1751 fue nombrado alcalde, era administrador de justicia y ejercía el poder de policía entre los habitantes. En el año 1757 donó una parte de su tierra para levantar un templo a la Virgen del Rosario. Se lo terminó de construir en 1762. Fue cuando el nombre de Pago de los Arroyos cambió al de Capilla del Rosario. Después Después, por iniciativa de un grupo de pobladores, fue declarada y conocida como Villa del Rosario, hasta que finalmente fue declarada ciudad en 1852 y pasó a tener en el nombre con el que hoy la conocemos, Ciudad de Rosario. Hoy en día tenemos el privilegio de vivir en una hermosa ciudad con muchísimos espacios verdes para disfrutar, grandes bulevares y avenidas, clubes, el tríptico del infante, monumento a la bandera y personalidades muy conocidas como Lionel Messi, Roberto Fontana Rosa, Alberto Olmedo y Luciana Aymar. También grupos de música y solistas como Fito Páez, Gina Garre, Juan Carlos Baglietto, entre otros. Seguramente ustedes conocen muchas personas más que nacieron en nuestra ciudad. ¿Y saben lo más lindo de nuestro grandioso río Paraná, donde vive la mayoría de nuestra flora y fauna autóctona? Que en el curso del río hay terrenos de distintas alturas. En lo más bajo se forman lagunas y arroyos que determinan un complejo sistema de humedales. Lamentablemente este humedal se está quemando intencionalmente y eso produce la muerte de miles de especies que viven ahí por este motivo. Es tan importante que aprueben la ley de los humedales para que toda esa zona de los seres vivos que habitan ahí estén protegidos. Estos incendios que debamos respirar casi todos los días, el humo afectando la salud de muchos rosarinos, a pesar de esto que nos está pasando, no debemos olvidar el crecimiento que han tenido Rosario en estos últimos años. Edificios, una hermosa costanera para poder disfrutar el río y lograr que nuestra ciudad sea un lugar turístico para todas las personas que vienen a conocerlo. ¿Y a ustedes les gusta vivir en Rosario? ¿Qué opinan de nuestra ciudad? Nos despedimos por ahora dejándoles un gran saludo a todos y un pedacito de esta hermosa canción para que escuchen. Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río sonoliento que despierta al llegar un domingo de news y central. Rosario es de mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en